Llegamos así al quinta, la quinta parte del capítulo 3 sobre las subjetividades antropofágicas, que se llama Pensar antropofágico. Para finalizar este capítulo dedicado a las subjetividades antropofágicas, nos interesa explicitar algo que seguramente habrá quedado flotando en la atmósfera de la lectura-escucha de todo este pasaje ético, clínico, erótico, micropolítico que hemos transitado. Porque nos hemos detenido con mucho cuidado y meticulosidad en los movimientos fluctuantes, nómades y deseantes de las subjetividades, y hemos dejado decididamente, como aroma de esporas, de cercanías imperceptibles, el sentido de lo que denominamos como lo antropofágico. En efecto, esta brevísima genealogía antropológica poética del pensar antropofágico que realizaremos a continuación intenta poner en juego el sentido de lo antropofágico tal como lo hemos sentido y pensado, y a su vez nos dejará en las puertas del bosque estético-político de las performances decoloniales, capítulo con el que concluiremos esta tesis. Recuerdo ese momento épico de la obra shakespeariana donde, en medio de la tempestad, me enseñaste a hablar, dijo Calibán, y así dispuso su cuerpo para dejar pasar la voz civilizada. Fagocitó las palabras ajenas, las volvió sangre y carne, en un mal decir que arrastra con fuerza el grito de los ultrajados. Un grito que no hace más que transformar de modo inmanente la propia lengua. Es la necesidad de asumir al enemigo, dice el poeta cubano, entre la irreverencia y la resistencia que brota intestina de los bajos y salvajes fondos. Ese que fue alguna vez su propio rey, ahora se ve impedido de habitar lo que le es propio, pero su nacimiento monstruoso confluye entre sangre mestiza con la riqueza de lo heterogéneo en las venas. Hay calibanes que se ven atravesados por un pensamiento ilustrado y toman la figura de amigos y aliados, y hay calibanes enemigos, salvajes, inhumanos. Entre estos últimos, según el discurso de Rodrigo de Figueroa, figuran los antropófagos del sur, quienes practicaban estos actos de manera deshumanizada. Existieron buenos y malos salvajes, según la fuerza de trabajo indígena pueda ser aprovechada o la mercantilización de sus quehaceres pueda brindar beneficios al colonialismo imperial patriarcalista. Esta fuerza disruptiva de los antiguos calibanes enemigues continuó posteriormente como resistencia política en las producciones artísticas contemporáneas, una fuerza de resistencia combativa que permaneció viva en las distintas reapropiaciones estéticas con la que se construyó el ambiente del arte latinoamericano. El llamado Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, escrito en 1928, constituye una de las expresiones más contundentes de la inhumanidad de los nuevos calibanes estéticos. La expresión to be or not to be, referida a estos escritos antropófagos, antropófagos, conlleva en su intimidad la más inquietante reapropiación de toda la tradición occidental como problema metafísico existencial, pero atravesada por la práctica antropofágica de asumir y deglutir al enemigo. Esta acción porta una actitud de contradecir y hacerle decir a dicha tradición todo aquello que también ha negado en su pasado. La corporalidad, las gestualidades, las existencias palpables y renovadas, las conciencias planetarias y naturales no enlatadas, la magia. Si hay una posible unidad, solo la antropofagia lo logra, en tanto que compone una inmanencia activa de interacciones plurales, una cierta amalgama de los flujos heterogéneos, una aceleración de partículas infinitesimales que se filtran en los espacios intensivos que enlazan todas las relaciones. Esto nos hace llegar la sensación de una presentación, una performance de G.K. Rodríguez Colón y Mette Lulu von Kohl, que se llama Movimiento Colectivo Manifiesto, del 2014. Está el link en la nota 324, vinculada al Instituto Hemisférico. Es sabido el vínculo inseparable que la antropofagia como expresión ritual tiene con la guerra en las antiguas comunidades indígenas de América prehispánica. Su interdependencia implica algo más que un mero ejercicio de salvajismo, como fue durante mucho tiempo estratégicamente determinado desde las crónicas extranjeras. Más allá de las visiones institucionalizadas de apropiación y asimilación que los rituales antropofágicos hayan tenido, principalmente en las comunidades imperiales de América, donde incluso este ritual toma vigencia como un poderoso aparato de sostenimiento de ciertas aristocracias sacerdotales, es en las comunidades selváticas del sur de América que la antropofagia tiene un sentido vital que se fusiona de manera inmanente con toda la naturaleza, para conjurar todo sistema de jerarquización estable en la comunidad. En ese sentido, el pensamiento antropofágico andino toma como máquina de guerra, entre comillas, ante la captura de un enemigo valeroso, el ritual comunitario de ser comido, ser habitado, ser pensado, ser ritualizado, para componer una red sensible de cohesión social que no necesita un aparato de Estado artificial para sostener su existencia. El pensamiento antropofágico es una máquina de guerra sensible de las comunidades amerindias que mantiene una exterioridad irreductible al aparato de Estado imperial europeo, incluso al interior también de los propios aparatos de estados imperiales estatales en Latinoamérica. Se resiste desde la repartición colectiva de pequeños pedacitos del más valeroso guerrero enemigo para que, en su disolución, se pueda producir una reexistencia de la comunidad en las tramas íntimas afectivas que evoca un nosotros ancestral, ¿no? Esto nos referimos a todas estas citas y referencias al libro de Chaparro Amaya que se llama Pensar Caníbal, donde decíamos, ¿no?, el acto antropofágico restaura el sentido de comunión del enemigo valeroso. Esto es lo que también cita de Andrade en los escritos antropófagos, donde la polifonía de perspectivas sensibles se ve conjugada en una aleación potente de vida que excede toda condición externa de criticidad para trazar un devenir en la inmanencia relacional de las heterogeneidades que compone. Solo interesa lo que no es de uno. Esa es la ley del antropófago. Así, el pensamiento antropófago es un pensamiento de la fuera que se enfrenta al pensamiento otro y que es siempre la experiencia inmanente del pensarse. Las artes en Latinoamérica toman forma y fuerza de pensamiento antropofágico cuando se pone en escena las materialidades nebulosas de una heterogénesis polimorfa de las distintas fuerzas teratogénicas que componen el paisaje y el cosmos local. Toman fuerzas de una resistencia efectiva cuando ponen en diálogo crítico, mutuamente transformador, las diferencias histórico-estructurales que despliegan las colonialidades económicas, epistémicas, sociales, raciales, estéticas. El pensar antropofágico provoca a los devenires imperceptibles que hacen de los límites identitarios coloniales un bloque de sensaciones nuevas, y las prácticas artísticas se vuelven propiamente antropofágicas cuando no pretenden pedagogizar una sensibilidad, sino poner en crisis paradojal la barroca existencia de una conciencia colonizada y a la vez creada por esa presencia. Hacerla mutar, cautizarla, sensibilizar su nebular expresión. Por ello, las artes actuales exigen una praxis descolonizadora de las cartografías estéticas heredadas, con la urgencia de provocar nuevos trazados, nuevas líneas de conexión entre esas historias y lo que resta por venir, para escapar de las tediosas recuperaciones y los regresos monótonos. Quizás se trate de desencadenar la creatividad general sin ningún límite psicológico o social. Esa es una cita de Sueli Rolnick en Geopolítica del Rufián. Una creatividad que se expresará en lo experimental como grito carnal de lo vivido o de lo vivido. Es un grito de guerra que se derrama acechante en todos los campos fértiles de producción estético-política. Un grito que desafía los dispositivos de captura sensible con que la colonialidad ha tejido sus reiteradas conquistas bajo la trama jerarquizante del saber, poder y del ser. En uno de los estudios más detallados y completos en datos, historias y problemáticas que se conoce sobre el canibalismo, lo antropofágico y las prácticas de consumo, el libro de Carlos Jáuregui, Canibalia, que tiene por subtítulo Canibalismo, Calibanismos, Antropofagia Cultural y Consumo en América Latina, publicado en el 2008, se cuenta que en noviembre de 1994, en el Dufferin Mall de Toronto, le performere mexicano Guillermo Gómez Peña, con enorme, entre comillas, talento étnico para su exportación, cierro comillas ahí, con atuendo de antiguo azteca, entre comillas, se encierra en una jaula de bambú y simula devorar un corazón humano realizado en caucho. Hay una cita acá. La cita dice lo siguiente: un artista se ve a sí mismo como signo fronterizo y de la hibridez se hace simulacro de la otredad histórica americana mediante la performance del salvaje caníbal. Pero esta performance ocurre en un enorme centro comercial. El caníbal o su simulacro está enjaulado, atrapado, incorporado en el templo de la fetichización de la mercancía y el consumo, el mall. Esto se cita en el texto de Jáuregui, Canibalia, ¿no? Según Jáuregui, Gómez Peña interviene la compleja sensibilidad colonizante con su performance, porque moviliza las afecciones de la mercantilización de la diferencia y deja en evidencia la continuidad en el espíritu, en el imaginario, en el sentir capitalista de las metáforas coloniales como una fetichización de las identidades y las nacionalidades. Indudablemente, el gesto antropofágico de la performance es poner en tensión las dimensiones complejas y heterogéneas que componen las tramas culturales, sociales y políticas cotidianas. Por eso, tal como señala Galé Moyano, en un sentido cercanamente nietzscheano, los cuerpos de los performers son un inmenso campo de batalla, donde la lucha se realiza entre las fuerzas compositivas de la identidad tanto individual como social y las emergencias conflictivas propias del movimiento de la sensibilidad que no se deja capturar por las determinaciones conceptuales, ideológicas, imaginativas, políticas que los distintos sistemas de captura disponen para apropiarse de las vidas. Por eso mismo las subjetividades antropofágicas de les performeres decoloniales dan su batalla en lo sensible, que desborda todo interés y regulación de las formaciones habituales de ser persona, trabajador, ciudadano, incluso de ser artista. En una carta fechada el 6 de julio de 1974 desde París, Ligia Clark le contaba a su amigo Elio Itizica de sus investigaciones en Sorbonne, vinculadas al interés por indagar en las memorias de las corporalidades, en la conformación de una sensibilidad propia de los cuerpos colectivos, vinculadas a las tradiciones antropofágicas y caníbales. Particularmente le cuenta sobre su acción que denominaba baba antropofágica, que fue realizada en el Itaú Cultural de São Paulo, también allá por el 2012, una versión, ¿no?, de esta performance. La exposición fue denominada Ligia Clark, una retrospectiva, y está el link en la nota 336 para poder verla. A esas alturas, Ligia Clark, como su amigo Elio, ya habían dejado de lado la preocupación por volverse artistas, sino que se interesaban por las investigaciones de las corporalidades colectivas, por las experiencias que enlacen las sensibilidades en plural, donde los cuerpos puedan expresar la continuidad y conexión que se vuelve invisible porque los imaginarios colonizantes que determinan las relaciones desde las formas individualizadas que la centralidad del yo y del cuerpo propio traman como juego ordenatorio de las relaciones sociales. El cambio de concepción de la práctica artística constituye el descentramiento de las intervenciones estético-coloniales sobre las formas de sensibilidad, ya que al poner énfasis no tanto en la obra, sino en la experiencia de transfiguración, se descoloniza, inicialmente, la posibilidad de apropiación del objeto y su consumo para implicar la corporalidad y la atención de quienes participan. Esto es un gesto primordial de antropofagia. La palabra clave que introduce en esa carta a Ligia Clark es The Foulement, porque es el motivo clave de la práctica performática decolonial. El tejido de fluidos, salivas y transpiraciones en el campo tensionado de la piel, sus porosidades abiertas, las respiraciones, tactos y miradas, los aromas que densifican la cercanía, hacen una experiencia sensible de lo corporal colectivo. Un tejido de afecciones que se traman con el fluido de la baba y configuran una capa de conexiones materiales en la implicancia de una lentitud cuidada, como se dan las redes de poder en cada uno de nuestros cuerpos. Liberar, entre comillas, al ritmo de cada quien, como dice Ligia Clark, sea eufórica, agresiva o alegremente, permite hacer experiencia de romper esos lazos silenciosos y muy densos que se van infiltrando en la sensibilidad profunda de nuestras corporalidades. La experiencia antropofágica es un ritual de sanación que libera las fuerzas de la vida, confluyen en una trama fluida de conectividad sintiente para lograr la convergencia simpoética de una comunidad afectiva. La potencia estético-política de esa baba antropofágica está en sanar los lazos fracturados de las comunidades en la misma materialidad micropolítica de las sensaciones. Indudablemente, las subjetividades, les subjetividades les y les cuerpos antropofágicos son espacios de conflicto que instauran un problema en su sentido inquietante, una disrupción en la secuencia ordinaria de la vida común para mantener vivo ese tiempo de tensión transversal que resulta el más propicio para la experimentación. Es en esos cruces de fuerzas sensibles corporales donde se vivencia la crudeza de una experiencia que excede los límites comprensibles y mantiene viva toda la potencia subyacente de aquello que siempre es desbordante. Un éxtasis primordial de los encuentros intensivos. Ese cruce no tiene otro nombre que el devenir y no es más que la brecha potencial de movimiento que la experiencia aporta en su crudeza más originaria. Devenir chamánico o chamánique, esto va a ser en el capítulo 4, en la parte 5A, y devenir guerrere, en el capítulo 4, en la parte 5B, es habitar esa zona potencial de transversalidad que conjuga fuerzas inhumanas, y es por eso que ese desafío no deja nunca de cuestionar la propia vida, esa misma vida que se pone en juego en cada batalla. En definitiva, un artista no deja de interrogar, de tensionar o inquietar lo humano de la vida en sus infinitos planos de existencia, sus derivas y conexiones. Tal vez por eso los cuerpos de les artistes sean el campo de batalla para, por excelencia, para experimentar la transversalidad de las fuerzas heterogéneas que componen nuestra vida, entre comillas, precaria. Una insurgencia corporante de tal tenor siempre hace compartida toda batalla individual. La vuelve y pliega sobre lo comunal, en tanto que hace de esa lucha el combate de todes. Es una máquina de guerra que produce resistencias sensibles como gesto abierto de descolonización. Es en este gesto político corporante que la performance toma importancia en el tramado artístico de nuestras tierras. Y así damos por terminado el capítulo 3 para iniciar en breve el cuarto capítulo sobre performance de coloniales.